Estos fueron a nadar y se pusieron a bucear. La mamá dijo cuac, cuac, cuac, cuac, pero solo cuatro volvieron nada más. Cuatro patitos fueron a nadar y se pusieron a bucear. La mamá dijo cuac, cuac, cuac, cuac, pero solo tres volvieron nada más. Tres patitos fueron a nadar y se pusieron a bucear. La mamá dijo cuac, cuac, cuac, cuac, pero solo dos volvieron nada más. Mira, mamá pato, dos patos más. Vamos a seguir cantando, que seguro que vendrán. Dos patitos fueron a nadar y se pusieron a bucear. La mamá dijo cuac, cuac, cuac, cuac, pero solo uno volvió nada más. Solo un patito fue a nadar y se puso a bucear. La mamá dijo cuac, cuac, cuac, cuac, pero nadie volvió junto a mamá. Ningún patito fue a nadar, nadie se puso a bucear. La mamá dijo cuac, cuac, cuac, cuac, y los cinco volvieron junto a mamá.